Seguimos acá en un día, programa con ideologías. La semana pasada estábamos hablando de Tehuel, que después ha pasado un año de su desaparición, y bueno, nos llamaba la atención esto de que no, hubo un cambio de carátula, ya no se busca una persona viva cuando todavía no aparece Tehuel, ¿no? Pero para que nos explique bien qué está pasando, cómo sigue la investigación, en este momento vamos a hablar con su papá, con Andrés. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Buenas noches, Verónica. ¿Cómo está? Bueno, nos queríamos saber eso, qué está pasando con la búsqueda de Tehuel. Bueno, que cambios hubo, pero no tantos. Digamos, ¿no? La búsqueda, de momento que cambió la carátula, se paró. ¿Viste? Cambió a homicidio por odio al género. Y ahora, en estos días, empiezan unos rastrillajes a pedido de Cels y mío. Creo que el 21, 22 y 23, algo así. No rastrillaje, sino en la casa de uno de ellos va a haber una nueva pericia, digamos, ¿no? Bien. ¿En la casa de Montes? No, de Ramos. Ah, de Ramos, bien. Sí. Para ir descartando algunas cosas que yo, como es, tengo, no dudas, sino que se hagan bien, pues. Vamos a esto, todo se hizo mal desde un principio. Lo que sucede es que yo no tenía experiencia, nada, soy educado, me enseñaron eso mis padres, y entonces siempre actué con educación, hasta que me tuve que enojar, porque parece que la única manera de lograr cosas en este país, ante la justicia, es enojándose. Hay que hacer medio malandra para que haga más cosas. Entonces cuando me enojé se empezaron a... Y ahora están todos medio asustaditos, ¿viste? Bueno, por algo será que están asustados. Claro. Lo de Tehuel, te digo, lo vi en Camacó, el propio, pero fue un desastre, todo un desastre. Desde el Poder Judicial, desde más alto, del más chico, desinteresados, alargando todo, qué sé yo, y los rastrillajes mal hechos, las investigaciones mal hechas... Todo mal hecho, todo con demoras, ¿me entendés? Bueno, ahora sí terminó. No sé si la voy a poder encontrar a Tehuel, pero que sí voy a mover para que se muevan, digamos. Claro. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo te saluda. Buenas noches, Gonzalo. O sea que hoy en día está parada la búsqueda por parte de la policía. Sí, totalmente, de parte del Poder Judicial. El que ordena la búsqueda es el Poder Judicial. La policía espera órdenes, ¿viste? Sí, totalmente parada, sí. Sí, hoy no, desde prácticamente noviembre. Ya hace unos cuantos meses. Claro. Entonces, claro, la paran en el momento que cambia la carátula a homicidio, pero sin ninguna prueba, sin que se agregara alguna otra prueba. No, solamente por el ADN que se encontró en la casa de Ramos de Tehuel. Pero no se sabe si realmente le quitaron la vida o no. ¿Me entendés? Dicen que hubo un caso, no sé cuál, de que se condenó a alguien sin haber encontrado el arma del delito, digamos, ¿no? Mm. Yo te soy sincero, como padre, y por ahí alguno me va a entender... yo quiero encontrar a Tehuel, a mí no me importa nada de los que están detenidos. Claro. Después vemos qué hacemos, pero yo lo que quiero encontrar es a Tehuel. Claro, claro. ¿Y con estas nuevas pericias tienen esperanza de que la causa avance? Con la que vamos a realizar, la que sí. Se va a realizar. Y a partir de eso puede ser, sí, que tome un giro o la investigación o no. Vamos a ver de qué sale el resultado de esta pericia que es fuerte. Claro, claro. ¿Y ustedes están acompañados, bueno, con sus abogados y con algunas organizaciones? ¿Lo están apoyando para que esto avance? No, abogados no tengo. Y organizaciones sí, bueno, esta es él, no sé si la conocés. Es él. Ah, sí. Sí. CELS. Sí. Y con ley, Amnistía Internacional, son más o menos las que más después bueno, hay que organizaciones más chicas, viste, y que apoyan y no. Bueno, Andrés, entonces como para también que la gente que nos está escuchando, una forma de colaborar sería seguir difundiendo la búsqueda de Tehuel, la foto, y seguir por las redes, ya que el Poder Judicial se quedó quieto. Y las redes pues, digamos, el boom de la búsqueda de Tehuel y todo lo demás, por las redes y organizaciones y periodistas de todos los medios, pero periodistas... chicos, porque los grandes no les interesó el tema, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, sí, seguimos buscando a Tehuel. Esa es la idea, de que sigamos difundiendo para que no quede en la nada y no se olviden de que Tehuel todavía no aparece. Sí, por supuesto, sí. Sí, obvio que yo siempre pido que presten los ojos, que los oídos, lo que puedan parecerle. Puede ser que algo que bueno, que no se comprometan más que en decirme qué es lo que vieron o escucharon y yo sé a quién recurrir, ¿viste? Bien, ¿alguien del poder político se acercó para acompañarlo, para ofrecerle ayuda? Mira, ni del poder político ni del poder digamos del ministerio se puede decir, nadie. Todos los que he visto los despedidos yo en la entrevista. Los únicos que tampoco son políticos, sino es del Ministerio de Justicia de la provincia, el ala de ayuda damnificado, que son tres chicas que siempre están preguntando y como estoy, que es un abogado, una psicóloga y un asistente social, son los únicos, pero son empleados del Ministerio de Justicia de la provincia. Después ningún político, ¿no? Los que me he entrevistado porque he pedido yo entrevista y esas cosas, y no, olvidate, nadie me llamó. Claro. Y no sabés quién soy. Ajá. O sea que todo lo que se mueve es gracias a que usted está de aquí para allá, porque sin abogado me imagino que es más difícil. No es difícil, no tengo acceso a la causa y cualquier cosita tengo quien me asesore, viste, sin estar en la causa. No tenía y como no me representaban la saqué, viste. Claro. Porque para que digamos, te voy a decir un viejo dicho, ¿no? Para que hagan cuero con el cuero de Tehuel no lo va a hacer nadie, no lo hago yo ni lo va a hacer nadie. Está bien, Andrés. Bueno, entonces, ¿algo más que nos quiera contar para que nosotros podamos difundir de que seguimos buscando a Tehuel? ¿Algo que quiera agregar? No, lo que estuve diciendo, que me sigan apoyando y ayudándome en la búsqueda. Y ya te digo, como novedad es esa, que no sabemos el resultado todavía, tenemos que esperar unos días que va a salir de esa pericia. Y que sí, que yo no voy a claudicar, que lo voy a seguir buscando y con todos los medios que tengan alcance mío, ¿viste? Yo soy jubilado, muchos medios no tengo, me hubiera gustado tener un poco de dinero para salir a buscar en algunos lugares de la Argentina, que es el tema de personas... La trata. Sí, hay trata en la Argentina, no digan que no, y hay mucha trata. Yo te voy a decir algo que nos pasó esta semana a Elena, la necesidad de Tehuel, para que veas cómo hay trata legal. Va a trabajar en una fábrica de medias, acá está en Suárez. Ajá. ¿Viste? Y trabajó 7 horas y se fue. Esclavizados mal, con un olor a solvente, sin ningún tipo de protección. No pueden ir en 8 horas más de 10 veces al baño. O sea que la mujer necesita más de ir en 8 horas más veces al baño. Y yo lo sé. Claro. ¿Entendés? Entonces eso es una esclavitud laboral, ilegal, ¿viste? Dentro de una fábrica de medias. Acá aquí en Suárez, donde había, en el sector donde estaba mi hija, había 15 operarios. No, pues ese día nada más, de 8 horas y no quise ir más. No. Para esclavos que se queden en casa o que venda, que lo que invita en la esquina y es para ella, ¿entendés? Claro. Y ahí está esclavitud. Esclavitud laboral por todos lados. Así que si hay esclavitud laboral legal, a la vista de todo el mundo y nadie dice nada, ¿me imagínate el otro tipo de esclavitud. Claro, sí, o sí, sí. Claro, la trata de personas, sí, sí, que es cierto. Hemos hablado muchas veces con gente que nos cuenta de cómo hay mucho desaparecido que después se sabe que es porque fue trata de personas. Claro, claro, vos tenés la trata de personas, tenés, bueno, la textil de la que estábamos hablando, la trata de esclavitud de trabajo, la trata de la droga, con la droga también hay... trata de personas que las tienen secuestradas para cosechar, para sembrar, para moler, para empaquetar, para lo que sea, ¿viste? Y ¿cómo es? Y bueno, ya sabemos que es legendaria la trata de la prostitución, ¿no? Claro, claro. Bueno, Andrés, de acá seguimos, de acá de la radio, de acá del Valle de Tras la Sierra, difundiendo, pidiendo porque aparezca Tehual. Vamos a estar atentos, lo llamaremos para saber la pericia, lo que nos pueda contar, cómo está, así seguimos contando, informando a la audiencia, que nos preguntan, la verdad que preguntan ahora que comentamos que íbamos a hablar con usted, que quieren saber qué está pasando, cómo siguen las cosas. Así que desde acá mucha fuerza y bueno, seguimos buscando también a Tehual. Yo reconte agradecido, llámenme cuando ustedes quieran, yo estoy disponible, gracias por el espacio, por la inquietud, por la ganas, ¿no?, de querer saber qué pasa con Tehual. Ya les digo, muchísimas gracias por la preocupación y el interés. Gracias por atendernos. De acá un abrazo enorme y seguimos en contacto, Andrés. Gracias, gracias igualmente a ustedes, saludo a la audiencia y hasta cuando ustedes gusten. Bueno, gracias. Estamos hablándonos pronto. ¿Dónde está tu huella? ¿Dónde está tu vuelo? Un pibe te desaparece, nadie importa al parecer. Tanta yuta al pedo, el ministerio de nada. Sé que no nos representa diciendo no hay nada que hacer. Tu familia y tus amigos estamos buscándote. Por la calle y las esquinas, muraleada, pegatina, dibujo, panfleto, nombrándote. Recordando que nuestras vidas trans importan. No solo para que vos chamuses con la E. Pura y resistencia traba desde siempre. Sabemos que es sobrevivir o desaparecer. Sabemos que es sobrevivir o desaparecer. Te vuelve la torre, salí a buscar laburo. Pa' evitar una cuerpa trans en este mundo no es seguro. Nos cosifican, criminalizan, estigmatizan. Nos desaparecen, nos matan. No tenemos acceso al DNI, imagínate. Solo podemos elegir en el binomio, así que olvídate. La vida sí vale más que las nuestras, tienen más derecho a esta realidad. La pesca, acceso a la salud integral. ¿Qué me habla de acceso al cupo laboral trans? Si no tengo acceso a qué elegir, qué poder comer o si estudiar, un lugar donde ranchar. Todo se nos hace un cuádruple de difícil, solo por no ser lo establecido a lo normal. Acá todo el mundo se llena la jeta hablando. Disculpen la molestia, gente, falta un pibe trans. ¿Dónde está Tehual? ¿Dónde está Tehual? Ya va más de un mil, guacho, sigue sin aparecer. Nadie se hace cargo, nadie dice nada. Mucho silencio y el transodio no es pavada. ¿Dónde está Tehual? ¿Dónde está Tehual? El gobierno responsable, la ayuda en medio también. Por invisibilizar nuestras identidades, por transgredir el deber ser. ¿Dónde está Tehual? ¿Dónde está Tehual? Ya va más de un mes, guacho, sigue sin aparecer. ¿Te gustó o no? Nuestra vida trans importa. ¿Te gustó o no? La vida trans importa. ¿Te gustó o no? La vida trans importa. ¿Te gustó o no? La vida de guacho importa. ¿Dónde está Tehual? ¿Dónde está Tehual? Ya va más de un mes, guacho, sigue sin aparecer. Escuchando un día.